en México. La mexicana Elena Poniatowska fue galardonada con el Premio Cervantes, un reconocimiento de las letras hispanas. Ella se convierte en la cuarta mujer en recibir este galardón. La escritora además destaca por su servicio a favor de las causas sociales. El detalle con nuestra corresponsal Beatriz Mora de Radio Teocelo. La escritora mexicana Elena Poniatowska, de 81 años de edad, es la cuarta mujer en obtener el premio Cervantes en 38 años que tiene de historia este premio, y la primera mujer mexicana en recibirlo. Este reconocimiento es considerado el Nobel de las Letras Hispanas. Antes lo han recibido las españolas María Zambrano en 1988 y Ana María Matute en 2010, además de la cubana Dulce María Loynaz en 1992. Elenita, como cariñosamente se le llama, es autora de más de 50 libros, entre ensayos, cuentos y testimonios traducidos a más de 20 idiomas. Sus obras son emblemáticas y describen el siglo XX desde una proyección internacional e integradora, dijo el jurado del Premio Cervantes. Es además una de las voces más poderosas de la literatura en español. Este premio es un reconocimiento a su brillante trayectoria literaria y una dedicación ejemplar al periodismo, siempre desde un firme compromiso con la historia contemporánea. El galardón reconoce la figura de un escritor, o en este caso de una escritora, que con el conjunto de su obra ha contribuido a enriquecer el legado literario en español. La escritora adelantó que ya trabaja en una nueva novela. Toda su vida en México ha sido al servicio de las causas sociales y militante de izquierda. Sobre las mujeres, Elena Poniatowska dijo: "Es bueno que se empiece a reconocer la literatura de las mujeres, porque no se nos da prioridad, sobre todo en América Latina. Las mujeres son las grandes olvidadas de la historia, pero los libros son la mejor forma de rendirles homenaje". Elenita recibirá el galardón el próximo 23 de abril de 2014. Este reconocimiento va acompañado de 125,000 euros, los cuales, dijo, desea dedicar parte del monto a consolidar una fundación de acervo cultural que ha querido construir desde 2006. Enhorabuena para la maestra Poniatowska, para México y para las mujeres. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México.